Bienvenidos. Este es el día número 116. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Con la poderosa intercesión de la Santísima Virgen, que conoció mejor que nadie la acción del Espíritu, pidamos la gracia de escuchar con atención y de vivir con amor lo que esta palabra trae a nuestras vidas. Hoy tenemos textos del libro de los jueces, del libro de los salmos y de la carta del apóstol Santiago. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los jueces, capítulo 5. Aquel día, Débora y Barak entonaron este canto. Porque en Israel van con los cabellos sueltos, porque el pueblo se ofreció voluntariamente, bendigan al Señor. Escuchen reyes, presten oído príncipes. Yo voy a cantar al Señor. Celebraré al Señor, el Dios de Israel. Señor, cuando tú saliste de Seir, cuando avanzabas desde las estepas de Edom, tembló la tierra, fluyeron los cielos, y hasta las nubes se deshicieron en torrentes. Se diluyeron las montañas delante del Señor, el del Sinaí, delante del Señor, el Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, estaban desiertos los caminos. Los que antes iban por los senderos tomaban por sendas desviadas. Ya no había más jefes, no había ni uno solo en Israel, hasta que te levantaste tú, Débora, hasta que te levantaste tu madre en Israel. La gente elegía dioses nuevos. La guerra ya estaba a las puertas. No se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Mi corazón está con los caudillos de Israel, con los voluntarios del pueblo, bendigan al Señor. Ustedes, los que cabalgan en asnas blancas, montados sobre tapices, y los que marchan por el camino atiendan bien, escuchen a los arqueros junto a los pozos de agua. Allí se narran los actos de justicia del Señor, las gestas de su dominio en Israel, cuando el pueblo del Señor bajó a las puertas. Despierta, Débora, despierta. Sí, despierta, entona un canto. Arriba, Barak, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces bajó el resto de los nobles. El pueblo del Señor bajó en mi defensa con los héroes. Lo mejor de Efraín está en el valle. Detrás de ti va Benjamín entre tus tropas. De Maquir bajaron los caudillos y de Zabulón los que empuñan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar están con Débora. Sí, Isaacar, firme junto a Barak, se lanza tras sus pasos en el valle. Junto a los arroyos de Rubén hay grandes deliberaciones. ¿Por qué estás sentado entre los corrales oyendo los silbidos de los que arrean los rebaños? Junto a los arroyos de Rubén se hacen muchas indagaciones. Galaad ve tranquilo al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se queda en las naves? Aser habita a la orilla del mar y vive tranquilo en sus embarcaderos. Zabulón es un pueblo que desafía a la muerte, igual que Neftalí sobre las alturas del campo. Llegaron los reyes al combate. Entonces combatieron los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Megido, pero no recogieron plata como botín. Desde el cielo combatieron las estrellas, desde sus órbitas combatieron contra Sísara. El torrente Quizón los arrastró, el antiguo torrente, el torrente Quizón. Avanza, alma mía, con denuedo. Los cascos de los caballos martillaron el suelo al galope de sus corceles. Maldigan a Meroz, dice el ángel del Señor. Sí, maldigan a sus habitantes, porque no acudieron en auxilio del Señor, en auxilio del Señor junto a los héroes. Bendita entre las mujeres sea Jael, la mujer de Heber el Kenita. Bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Si Sara pidió agua, ella le dio leche. Le ofreció cuajada en taza de príncipe. Extendió su mano hacia la estaca y su derecha hacia el martillo de los trabajadores, martilló a Sísara, le partió la cabeza, le machacó y le atravesó la sien. Él se desplomó a sus pies, cayó y quedó tendido. Se desplomó, cayó a sus pies, allí donde se desplomó ya se aniquilado. La madre de Sísara se asoma por la ventana, a través del enrejado y se lamenta, porque tarda en llegar su carro, porque se han retrasado sus carros de combate. La más sagaz de sus princesas le responde, y ella misma se repite estas palabras. Seguro que están recogiendo y repartiendo el botín. Una cautiva, dos cautivas para cada guerrero, paños de colores como botín para Sísara, una tela, dos telas recamadas para mi cuello. Que así desaparezcan todos tus enemigos, Señor, y los que te aman sean como el sol cuando despunta con toda su fuerza. Y hubo paz en el país durante 40 años. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor, y él los entregó en manos de Madián durante 7 años. Los madianitas oprimieron a Israel, y para librarse de ellos los israelitas se hicieron escondites en las cuevas de las montañas, en las cavernas y en los lugares escarpados. Cada vez que Israel sembraba, venían los madianitas, los amalecitas y los orientales, y los invadían. Acampaban frente a ellos y destruían los productos del suelo, hasta los confines de Gaza. No dejaban víveres, ovejas, bueyes ni asnos en Israel, porque subían con su ganado y sus tiendas de campaña, y eran numerosos como langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables y entraban en el país para devastarlo. Israel quedó muy debilitado a causa de Madián, y los israelitas clamaron al Señor. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta que les habló en estos términos. Así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo los hice subir de Egipto y los saqué de un lugar de esclavitud. Los libré del poder de los egipcios y de las manos de sus opresores. Los expulsé a ellos para entregarles a ustedes su territorio. Y también les dije, yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuyo territorio habitan, pero ustedes no escucharon mi voz. El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, valiente guerrero». «Perdón, Señor», le respondió Gedeón, «pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían, el Señor nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo, «Ve, y con tu fuerza salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envío». Gedeón le respondió, «Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Si mi clan es el más humilde de Manasés, y yo soy el más joven en la casa de mi padre». «Yo estaré contigo», le dijo el Señor, «y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre». Entonces Gedeón respondió, «Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti». El Señor le respondió, «¿Me quedaré hasta que vuelvas?». Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, los llevó debajo de la encina y se los presentó. El ángel del Señor le dijo, «Toma la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre esta roca y derrama sobre ellos el caldo». Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó, «¡Ay de mí, Señor! porque he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le respondió, quédate en paz, no temas, no morirás. Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Todavía hoy se encuentra ese altar en Ofrá de Abiezer. Aquella misma noche el Señor dijo a Gedeón, toma el novillo de tus padres y otro toro de 7 años. Luego destruirás el altar del Baal que pertenece a tus padres y cortarás el poste sagrado que está junto a él. Después edificarás al Señor tu Dios, en la cima de esta altura escarpada, un altar muy bien construido. Entonces tomarás el otro toro y lo ofrecerás en holocausto con la leña del poste sagrado. Gedeón reunió a 10 de sus servidores e hizo lo que el Señor le había dicho. Pero por temor a su familia y a la gente de la ciudad, en lugar de hacerlo de día, lo hizo durante la noche. A la mañana siguiente, toda la gente vio que el altar del Baal estaba destruido y que habían cortado el poste sagrado que estaba junto a él. Vieron también que un novillo había sido ofrecido en holocausto sobre el altar que acababa de ser edificado. Entonces se preguntaron, ¿quién habrá hecho esto? Después de averiguarlo, supieron que había sido Gedeón, el hijo de Joás. Enseguida dijeron a Joás, «Trae aquí a tu hijo. Él debe morir, porque ha derribado el altar del Baal y ha cortado el poste sagrado que estaba junto a él». Pero Joás respondió a los que estaban delante de él, «¿Acaso a ustedes les corresponde defender al Baal? Son ustedes los que tienen que salvarlo». Si Baal es Dios, que se defienda solo, ya que Gedeón derribó su altar. El que pretenda defenderlo morirá antes del amanecer. Por eso a partir de ese momento, Gedeón se llamó Yerubaal, porque decían, que Baal se defienda de él, ya que él derribó su altar. Todo Madián, Amalek y los orientales se reunieron de común acuerdo, cruzaron el Jordán, y acamparon en la llanura de Israel. Entonces el Espíritu del Señor descendió sobre Gedeón. Él tocó la trompeta y los de Abiezer se reunieron detrás de él. Envió mensajeros por todo el territorio de Manasés, y ellos también se le unieron. Lo mismo hizo en Aser, en Zabulón y en Neftalí, y todos ellos acudieron al encuentro. Gedeón dijo a Dios, si realmente vas a salvar a Israel por mi intermedio, como lo has prometido, concédeme esto. Yo voy a tender un vellón de lana sobre la era. Si cae rocío solamente sobre el vellón y todo el resto queda seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi intermedio, como lo has dicho. Así sucedió. Gedeón se levantó de madrugada, exprimió el vellón para sacarle el rocío, y llenó con él una copa de agua. Después le dijo a Dios, «No te enojes conmigo si me atrevo a hablarte nuevamente. Quisiera hacer otra prueba con el vellón. Que solo el vellón quede seco y todo el suelo se cubra de rocío». Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que el suelo estaba cubierto de rocío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 117. Alaben al Señor todas las naciones. Glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por nosotros y su fidelidad permanece para siempre. Aleluya. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen, «Siéntate aquí en el lugar de honor», y al pobre le dicen, «Quédate allí de pie», o bien, «Siéntate a mis pies», ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la ley como transgresores. En efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la ley. Porque el que ha dicho no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por lo tanto, si evitas el adulterio, pero cometes un homicidio, te haces transgresor de la ley. Hablen y actúen como quienes deben ser juzgados por una ley que nos hace libres. Porque el que no tiene misericordia será juzgado sin misericordia. Pero la misericordia se ríe del juicio. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o a una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, «Vayan en paz, caliéntense y coman», y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, «Uno tiene la fe y otro las obras». A ese habría que responderle, «Muéstrame si puedes tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras te demostraré mi fe». ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también creen y, sin embargo, tiemblan. ¿Quieres convencerte, hombre insensato, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe no estaba separada de las obras, y por las obras alcanzó su perfección? Así se cumplió la Escritura que dice, «Abraham creyó en Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación, y fue llamado amigo de Dios». Como ven, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. ¿Acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe, sin las obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.